ayer nos enterábamos, y creo que fue una sorpresa, ahora nos va a decir en qué términos, ¿no? La medida que tomó Curtiembre París, que quedó con solo 20 trabajadores. Les comunicó el despido a 118 trabajadores que estaban en seguro de paro. Bueno, y estamos con Denis Correa, a quien le agradecemos mucho estos minutos. Bienvenido, buen día, Denis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día. El agradecimiento es a ustedes por el espacio y, bueno. Tú sos integrante del sindicato de base de la Curtiembre, ¿verdad? Sí, hoy nos toca la changa ser secretario general del comité de base y, bueno, andamos con este problema bastante escabroso. ¿Fue sorpresivo la situación? ¿Ustedes esperaban que se diera? ¿Cómo lo podrían analizar? Mirá, nosotros ya hace más de un año venimos con problemas dentro de esta fábrica. Se habían mandado el año pasado los 4 meses del seguro normal a gran parte de los trabajadores. Bueno, después se volvió a trabajar normalmente y bueno, en octubre nos comunican que la pérdida del cliente, esta empresa en particular trabajaba solo con un cliente, lo cual se le llevaba todo el cuero, estamos hablando de que procesaba 34.000, 36.000 cueros mensuales, uh-huh. Esto da trabajo a casi 250 personas, bueno, se nos comunica que la pérdida del cliente, por no renovación de contrato, por costo, bueno, un montón de cuestiones que nos manejan los empresarios. Y bueno, empezamos a tener compañeros en torno al seguro de paro. Bueno, el martes de esta semana ya veníamos con un diálogo bastante escaso, vamos a decirlo, con la empresa. Habían quedado cierta cantidad de trabajadores, teníamos 40 compañeros adentro, pedimos rotaciones, bueno, un montón de cuestiones ahí, tenemos 10 compañeras que también se ha pedido alguna clase de rotación que nosotros entendíamos que se podía dar. Bueno, no, a la negativa total, esta empresa, a la negativa total, y bueno, el martes se nos comunica esto, que se va a despedir a 118 trabajadores, ¿tá? De una plantilla de 220, van quedando más o menos ahora. Y bueno, también diciendo que los créditos laborales, que el despido va a ser en 10 cuotas. Nosotros salimos del ministerio pidiendo por lo menos una semana más, 15 días, para bueno, salir a buscar alguna alternativa, que nosotros entendemos que hay alguna alternativa para los trabajadores, ya que el tema de la prórroga, tenemos casi 9 meses, que no lo tiene que votar nadie, sino solo lo habilita el Ministerio de Trabajo, que fue Munro, el ministro nos habilitó eso, pero nosotros lo que precisamos es que la empresa firme eso. Si la empresa no firma, el Ministerio no te lo otorga. Y bueno, como decimos y como venimos repitiendo, nosotros apostamos a la fuente laboral, pero también no desconocemos la realidad de la curtiduría, ¿no? Uh-huh. Que viene decayendo y el problema que tenemos hoy nosotros instalados en esta fábrica. Sí, lo vienen diciendo ustedes, los trabajadores, me refiero, desde hace tiempo, que el hecho de que el cuero se vaya a veces crudo, ¿no? Para Brasil en su mayoría, pero puede haber seguramente otros destinos. El hecho que ganado se vaya en pie también, se va con el cuero encima, también debe estar perjudicando. Habrá otros análisis para hacer. Hoy leíamos una información de que se compran 27.600 botas de la policía a China, que uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Si eso capaz que es sintético. Bueno, sí, pero se podrían trabajar de otra manera, se podría buscar hacer más calzado acá en el Uruguay de cuero, ver alguna alternativa de ese tipo, si hubiera políticas en ese sentido. Sí, sí, son cosas que bueno, que no le hemos podido encaer el diente. Creo que no solo a nosotros, también ya que referí el tema de la policía, también con los compañeros de la vestimenta, no hemos tenido políticas nacionales como para respaldar un poco a los trabajadores en ese sentido, ¿no? Pero sí, es un montón de cuestiones, ya hace mucho tiempo que bueno, hemos salido a movernos por varios lados, pero bueno, estamos en una situación bastante compleja, cada vez tenemos menos fábrica y bueno, y las que están ahora ya lamentablemente se sacan, ya no disimulan nada, reprimen directamente y bueno, ayer nos enteramos que después de que nos declaramos en conflicto a nivel nacional, Paicuero adopta no entregarles unos útiles escolares que y una clínica que ellos tienen conveniado por convenio interno, por una medida que se toma a nivel general de un corte de la extra, que para nosotros, bueno, es significante, pero bueno, también ya empezamos para el lado del norte con este problema. Estas empresas están aprovechando la coyuntura de no tener trabajo para atropellar el sindicato, ¿no? ¿Qué empresas quedan en las curtiembres? ¿Qué curtiembres quedan? Y bueno, hoy tenemos Paicuero, que vamos a decir que está trabajando normal. En Montevideo está quedando Dofín, trabajando medias tintas también, con algún problema también en la misma línea. No se le muchas veces no se le otorga los guantes, botas, no sé, significa un montón de cosas a los trabajadores y bueno, a veces los trabajadores optan por hacer la vista gorda a esto, por la fuente y tratar de salir y negociar lo mejor posible con la patronal, pero bueno, está muy duro. Después tenemos Curtifran, que también está en una situación bien compleja, hoy creo que quedarán 12 trabajadores de ya 150 que trabajaban, ya hay 12, tenemos Curtiembre París, bueno, ahora con esta situación, y bueno, después en San José tenemos a Torial, que es una empresa de la NAR, que está bastante estable, pero bueno, por ahí más o menos las curtiembres que nos van quedando hoy, ¿no? Clarísimo. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Están tomando medidas? Sí, nosotros, la medida que hemos optado por tomar hoy es tratar de hacer propaganda en el barrio. Bueno, el sábado vamos a implementar una valla popular para los compañeros y todos los gremios hermanos que nos van a venir a una mano. Y por ahora la medida que tenemos en sí es eso, tratar de difundir esto. Para nosotros es importante que se abra, que la empresa abra un poco más el diálogo. Está muy cerrada, entendemos que hay una vía para los trabajadores, ya te digo, yo creo que para nosotros es importante que se le dé la prórroga a estos compañeros, y nos parece injusto que se deje 100 trabajadores y se despida otros 100 a dedo, porque los que están echando lo están eligiendo, no nos parece bueno, y también te digo, no nos parece correcto que te manden un telegrama y te digan el despido te lo voy a pagar en 10 cuotas. Claro. Está bastante complejo. Comunican, nada más, comunican. Exacto. Bueno, exacto. ¿Dónde va a estar la olla? La dirección exactamente dónde es. Me imagino que además estaría bueno que vecinos del barrio y de los barrios cercanos pudieran también acercarse allí a ser solidarios, a conversar un poco con los trabajadores. Sí, en ese sentido tenemos varios vecinos que siempre están muy atento con nosotros. Nosotros estamos instalados en Nuevo París. Tenemos el local de la Unión de los Curtidores allí instalada, en Santa Lucía, la calle Santa Lucía. Ahí muy cerquita de donde termina Graciada, ¿no? Sí, sí. ¿A cuánto está de ahí? Por ahí mismo. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que es ahí muy cerquita de eso, ¿no? Sí, estamos a 10 cuadras del paso, o sea, más o menos tenemos instalada casi todas las curtiembres de Montevideo están instaladas ahí, 3-4 curtiembres están instaladas ahí. en Sazón. Muy bien. Bueno, gracias por este tiempo y quedamos a las órdenes por cualquier cosa que precisen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, a las órdenes también nosotros. Un saludo, ¿eh? Chao. Gracias, gracias. Bueno, allí estaban los trabajadores entonces de las curtiembres, concretamente Curtiembre París es la que está en este momento con esta situación. Es muy, muy duro porque es como que te pongan sal en la herida, ya venía mal. Y encima de estas cosas que están pasando... Y como decía el trabajador, no es una situación de una empresa, es una situación de una política, ¿no? Que se viene dando en torno a varias cosas. Pero bueno, esta es una de las, uno de los reflejos. Pero fíjate que ya estaba trabajando para un solo cliente. Sí, sí. Cuando trabajaba, trabajaba para uno solo. Para un solo cliente. Un dato más vinculado a este tema, la mayoría de los artículos escolares crecieron más que el IPC el último año. El área de defensa del consumidor divulgó un informe con la evolución de los precios, así que ahora estamos enterados, está esto de la Oficina de Defensa del Consumidor que te informa. Un total de 38 artículos escolares cuyos precios fueron relevados por el Sistema de Información de Precios al Consumidor, hubo 25 que tuvieron un aumento en el último año. De febrero del 2019 al mismo mes del 2020, el registro fue superior al 8,79%, que es el del IPC. Y bueno, antes había una oficina de defensa del consumidor que defendía al consumidor, que vos ibas y hacías un reclamo. Y ahora hay una oficina de defensa del consumidor que está dentro del Ministerio de Economía, que lo que hace es hacer relevamiento de precios y ese tipo de cosas. Y a veces sugiere a los que van a reclamar caminos a seguir, pero no defiende. Exacto. Bueno, tenemos que ir a la pausa, son las 8:02.